para que tú la bailes. Son, son, para cantarlas al viento. Son, son, somos solo los solos. De polo a polo controlo con mi protocolo. Nadie pudo tumbarnos con la fuerza del dragón mágico. Unidos como hermanos, palabras de piedra y oro. En mi consultorio no aceptamos brujas ni demonios. Mi mierda tiene demasiada categoría para que tú la huelas. Bendecida por mi abuela, despega tu chulería barata de mi suela. No tienes opciones, anda, quédate fuera. Hostia, qué cojones, mis soldados están puros y limpios. Si quieres algo, dilo. Es que no ves que tenemos más estilo. Chico, me sobran kilos para cerrarte el pico. Y ahora me salgo pegando leches en combinaciones. En series como los buenos perdedores. Mira, ¿qué pasa? Pégate la pica. Llegan los reyes del insomnio. Mira, ¿qué pasa? Pégate la pica. Llegan los reyes del insomnio. Mira, ¿qué pasa? Pégate la pica. Llegan los reyes, reyes del insomnio. Mira, ¿qué pasa? Pégate la pica. Llegan los reyes del insomnio. Vaca, se me saca pa' las tablas. Mira, ya se arma la parranda. Tan majada, pon mi rima, pon mi charla guapa. Y es que me tomas ganas. Tengo tanta, tan ganas que saltas como una rana por la ventana. Ya sabes que es machana. Hermanitos solo están cortando la pana. Ahora me revuelco, me retuerzo. Te vacilo sin ningún esfuerzo. Porque soy el supercampeón, chico blanquito, pero no soy sajón. Ah, toma, nadie plancha la oreja cuando Juan solo al micro asoma. No hay competencia, tengo la esencia para tapar tu idiota ciencia. Te paseo, te meneo, con mi chorro te mareo. Y después te voltereteo aquí, ay, flote. Soy el pollo volador que machaca tu cara, ok. Oye, ahora me ronca el tubo. Lo que tú me hagas yo lo multiplico al cubo. Mi sabia labia te escupo. No estamos para mierda de jueguecitos este grupo. Mira, ¿qué pasa? Pégate la pica. Llegan los reyes del insomnio. Mira, ¿qué pasa? Pégate la pica. Llegan los reyes, reyes del insomnio. Mira, ¿qué pasa? Pégate la pica. Llegan los reyes. Prende el coco, saca el suco, mameluco. No me pillas ni un solo truco. Así que de escuchar a tanto contaminación. Un sabio llora que toma la profecía. La realidad te la trae la luz del día. Un sabio neta renueva la profecía. La realidad te la trae la luz del día. Ultravioleta renueva la profecía. Mientras todavía puedo verte celeste. Cuando todavía puedo verte crecerte. Seguimos malgastando el milagro a diario. Oye mi grito como un perro ladro. A escupinajos me abro paso entre el fuego. Niños tiernos se quemarán en este infierno. Te traigo la tristeza oculta. Te escondo, correspondo a los últimos brillos en el fondo. Y dicen que la juventud somos el mañana. Que mañana ni que huevos. De vuestro sendero reniego. Tengo vértigo, pasé al filo del abismo. De sangre es mi bautismo. No me importa el seísmo. Y es que sé que todavía vuela la esperanza, con alas rotas en el aire se pasea por un mundo mejor y sin injustos dueños. Sé bienvenido a mi sueño. Según la mente que podrá con la mentira, aunque de la cadena tiras, todavía huele cuando respiras. Te acojo mi seno, harás tuyo mi reino. Sé bienvenido a mi sueño. Traigo la mierda que podrá con la mentira, aunque de la cadena tiras, todavía huele cuando respiras, te acojo mi seno, harás tuyo mi reino, sé bienvenido a mi sueño. Tu mujer vuelve a preguntarte, ¿no quieres fecundarme? Antes de que empieces a cuestionarte, ¿vale la pena concebir hijos en esta vida? Cuando ella te castiga no cuentas la salida. Detesto el orden que destruye y mata. Maldigo y escupo a los bastardos que deciden mapas. El éxito de los mandatos, fracaso de todos modos me jodo, cojo y el culo me mojo. Y es que creo en ti y hago lo que puedo. Por eso estoy aquí dejándome el cuello. Porque muero cuando veo, veo que este planeta se convierte en un infierno. Miles de hectáreas de tierra arrasadas, del Amazonas, del gran pulmón ya casi que no queda nada. ¿Cuánto vale la tierra, el aire, el cielo, la vida de un sinfín de animales? ¿Con qué derecho pregunto? Es que todo esto tiene un precio en este mundo. Así es, no me quites el aire, que no podré respirar. No me quites la tierra, que no podré caminar. Hay tantas cosas bonitas por las que vivir. Tú mismo debes de decidir cómo quieres seguir. Por un mundo mejor peleando con empeño. Sé bienvenido a mi sueño. Luego la mierda que podrá con la mentira. Aunque de la cadena tiras, todavía huele cuando respiras. Te acojo mi celo, harás tuyo mi reino. Sé bienvenido a mi sueño. Luego la mierda que podrá con la mentira. Aunque de la cadena tiras, todavía huele cuando respiras. Te acojo mi seno, harás tuyo mi reino. Sé bienvenido a mi sueño. Solo soy un hombre que la verdad no esconde. ¿Qué importará de dónde vengo? ¿Quién responde? La auténtica madre natura, la buena pura de la misma materia nos hizo a todos, no te quepa duda. Por eso no entiendo de colores, ni de fronteras, ni de rencores, ni tampoco de las guerras. Putos, no gastéis más dinero en armamento y dar de comer a gente que hay muriendo. Intento, pero no puedo comprender cómo los valores son pisados por el poder. Quieren limpiar la mierda que tenemos en el suelo, pero eso es imposible si ellos nos siguen cagando desde el cielo. No vacilo, estoy tranquilo, no disimulo, pruebas nucleares en su culo. Civilización no es destrucción, cuestión y ya no está campeón. Con la esperanza de que no nos robe la ilusión. Ilusión, esta no me la pueden prohibir. Comento aquí la verdad, es juventud, te suena así. Creo que lo primero es aprender a convivir los unos con los otros, que importa tu raza, tu país. Hoy estoy soñando y tengo ganas de amarte. Planeta Tierra, quiero vivir en todas partes. Por un futuro próximo mejor para los más pequeños. Y bienvenido a mi sueño. Luego la mierda que podrá con la mentira. Aunque de la cadena tiras, todavía huele cuando respiras. Te acojo de cero, ahora es tuyo mi reino. Bienvenido a mi sueño. Luego la mierda que podrá con la mentira. Aunque de la cadena tiras, todavía huele cuando respiras. Te acojo de cero, ahora es tuyo mi reino. Bienvenido a mi sueño. La Escrito en el destino, con pluma y contacto divino. En el vinilo, suelto lo que opino. Quizás tú, puede que no te expliques de dónde salimos en momentos tan difíciles. Más que harto grito basta, imaginación es lo que hace falta. Aunque es difícil si pasas de la pasta, la posibilidad nunca se descarta, ¿eh? Aún puedes ser socio del Hipócritas Club. A lo mejor es esto lo que buscas tú. Ensucian tu trabajo y no dejan que tú hables. Sonríe buena cara para que los tontos bailen. Es el momento de romper el silencio. Entro dentro como en tu casa el libre viento. No quiero oro ni montañas de fama. Me enseño, mama, el verdadero panorama. Tal vez futuro incierto crece tu desconcierto. Siempre estaré en pie del cañón, mi casa y yo defiendo. Tal vez futuro incierto crece tu desconcierto. Siempre estaré en pie del cañón, mi casa y yo defiendo. Va, apuesta ya, ¿quién da más? Aquí está. Llevan parados décadas de puta realidad. Vaya, oh Dios mío, ¿cómo he sobrevivido a tanta mentira y a tanto vampiro? Y digo, como siempre, a contracorriente. En este barco la vida es diferente. Es como somos, no preguntes cómo. Palabras propuestas en música transformo. Libre como pasa el viento, retorno al principio. Otra vez estoy en mi sitio. Sigo fuerte, represento. Ha pasado el tiempo y yo sigo en mi mente. Libre como pasa el viento, retorno al principio. Otra vez estoy en mi sitio, sigo fuerte, represento. Ha pasado el tiempo y yo sigo en mi intento. Caramba, esta banda ya no quedan trampas. No olvido que en mi cabeza nadie manda. Solo mis queridos hacen caso de mis gritos. Nadie en lo alto me dará lo que necesito. Vivo el rojo, vivo, manda mis instintos. Siempre voy buscando algo bueno y distinto, amigo. La sangre fluye en mí, la tiene mi corazón. Yo puedo sentir que sí, en mí, lo que me impulsa a seguir. Orgullo y respeto conjunto a mi elixir. Puede que todavía sea un crío con deportivos. Vine malito, listo ya, como me río. Tengo lo que tengo, da igual si no es nada. Lenta escalada, pero honrada. Y no me llegaba nada de lo que yo esperaba. Menos mal que mi paciencia no se acaba y algo falla, el ritmo se calla. Busca ese sentido allá donde lo haya, te acorrala la mentira, te acosa la envidia. Pensaba que la cosa era más sencilla. Viva lo que viva, libre de vida. Golpe a golpe te machacan y te tiran. Levántate, levántate, los golpes ya no duelen. Demuestra que contigo los sigones ya no pueden. Dime tú bien, que haz lo que tú crees. Rueda la vida y parece que va al revés. No puede ser, ¿cómo lo ves? Ya ves, que rico sea más rico. Llega gente sin comer, vuelve a retroceder. De nuevo inicio, retorno al principio. Así está la vida, todo es puto sacrificio. En la andanza, siempre queda la esperanza. Mientras tu vida haga peso en la balanza. Libre como pasa el viento, retorno al principio. Otra vez estoy en mi sitio. Digo porque me presento. Ha pasado el tiempo y yo sigo mi intento. Libre como pasa el viento, retorno al principio. Otra vez estoy en mi sitio. Digo porque me presento. Ha pasado el tiempo y yo sigo mi intento. Primavera es, espabilate si quieres coger y el primero ser. Cuidado que modernitos, mira cuánta gente guapa en esta foto. Entra mi pinta barata, no me voy con mi estilo funk. Ahí te quedas, mamón, quédate con tu puto carnet de socio. Vete con tu puto sport, con tu puto. Vete con tu puto sport, con tu puto. Vete con tu puto sport, vete con tu puto sport. Vete con tu puto sport. Vete con tu puto sport. Vete con tu puto sport. Vete con tu puto sport. Vete que ya. Vete con tu puto spot en la radio o cuando enciendo la televisión. Vaya tostón, paso no hago caso, es demasiado rato. Manto quemo piso, fundo el maldito aparato. como flipo. Viene la Pepsi Cola, a mí me mola. Los chicos leves Coca-Cola. Por eso voy y pido dinero a mi mamá para comprar el modelito de la última gama. Menudo drama con el disco basura mix. Hay bolero mix, max mix. Tienes más de frente con tu puto spot. Digo, con sangre fría pura como la teoría, chicos. Te quiero ya. Vete con tu puto spot en la radio o cuando haciendo la televisión. Vaya tostón, paso no hago caso, es demasiado rato. Mato, quemo, piso, fundo el maldito. Te quiero ya. Vete con tu puto spot en la radio o cuando haciendo la televisión. Vaya tostón, paso no hago caso, es demasiado rato. Mato, quemo, piso, fundo el maldito aparato. Como flipo, viene la Pepsi Cola, a mí me mola. Los chicos leves Coca-Cola. Por eso voy y pido dinero a mi mamá para comprar el modelito de la última gama. Menudo drama con el disco basura mix. Hay bolero mix, max mix. Tienes más de 10,000, aquí te suena. Número uno en antena, el más vendido aquí lo tienes, es el tema. Tu piel morena sobre la arena, nada es igual que una jodida sirena. Vaya negocio, esta es la mierda que promete. Pon tu el agujero, que a mí no me la mete. Vete con tu puto spot, digo. Con sangre fría pura como la perica, chico. Vete con tu puto spot, digo. Con sangre fría pura como la perica, chico. Vete con tu puto spot, digo. Con sangre fría pura como la perica, chico. Vete con tu puto spot, digo. Como la perica, chico. Vete que mi charla pica, mis palabras traen veneno con mi lengua vípera. Infecto lo que no es bueno hasta la picha de spot que tiene como sintonía. La típica de otra letra llega a la rat manía. Continúo produciendo la fábrica Hepperman. Muñequitos peladitos con su tipo, todo igual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Fulanito y soy un chico de la fiesta y estoy enfermito. Y necesito la pastillita, dame la agüita para poder mover el culo al ritmo maquinita. Oye, bonita, siete pastillas me comí anoche. Cariño, ¿cómo manejas? Vaya derroche. Abre ya tus ojos y mira la realidad. Yo no necesito mierda para poder vacilar. ¿Quién te mira? ¿Quién te habla? ¿Quién vigila? Este fondo común es siempre la que gana las partidas. A la mentira le saco un mínimo el ego. Y dispuesto ya a seguir la senda de los borregos. Y por eso te vengo sobradito de talento. Yo represento, mi rap es el mayor contento. Dando escarmiento a los que les gusta decir cómo tienes que vivir y su mierda consumir. Claro que sí, ya, conmigo lo tenéis oscuro. El hip hop dice, puedes besarme. Te has quedado en la hostia. Vete con tu puto spot, digo. Con sangre fría pura como la perica, chico. Vete con tu puto spot, digo. Con sangre fría pura como la perica, chico. Vete con tu puto spot, digo. Con sangre fría pura como la perica, chico. Vete con tu puto spot, digo. Con sangre fría pura como la perica, chico. Voilà, on s'écoute Solo Lo Solo. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, on retrouve pas mal de samples de guitare flamenco, de guitare andalouse. Alors pas du tout, pas sur tous les morceaux, puisque une super, la super prod du DJ Griffy qui nous fait, qui est vraiment, les prods sont super super bien propres, vraiment très très très fouillé, très recherché. Ça nous fait penser un peu à ce que peut-être faisait Compagnie Flo à l'époque. En tout cas, c'est bien bien chez Pair par moment. Et ouais, moi je trouve que c'est vraiment très profond. En tout cas, c'est bien une musique pour rester, pour chiller, pour écouter tranquille à la maison. Les textes sont pas mal non plus. On vient de s'écouter un morceau qui est militant anti-publicité, et là on va s'écouter un morceau plus léger qui s'appelle Pues Como No, qui signifie, eh bien, pourquoi pas. Pues cómo no, si quiero más, cuanto más mejor. quiero más pues cono. Si quiero más pues cono. Si quiero más pues cómo no. Si quiero más, cuanto más mejor. Si quiero más pues cómo no. Si quiero más pues cómo no. Si quiero más pues cómo no. Si quiero más, jurásico, al jurásico, psicofásico, extra fanático. Ahora la marihuana hace efecto en el ático. No estés estático, sáltate tráfico. Soy el cabronazo rimador, super matemático. Es sintomático, digo yo con voz de asmaje temático. Sacude el látigo, se orden automático. Hacia el... Llega el jurásico, psicopático, extra fanático. Ahora la marihuana hace efecto en el ático. No estés estático, sáltate tráfico. Soy el cabronazo rimador, super matemático. Es sintomático, digo yo con voz de asmaje temático. Sacude el látigo, se orden automático. Llega el jurásico, psicopático, extra fanático. Ahora la marihuana hace efecto en el ático. No estés estático, sáltate tráfico. Soy el cabronazo rimador, super matemático. Es sintomático, digo yo con voz de asmaje temático. Sacude el látigo, se orden automático. Hacia el joven marginal, apático, cismático, siempre enigmático, esporádico, con manejo táctico. Ya es un clásico, siempre práctico. En la calle, juego de mano mágico. El sátiro lunático cuenta historias de tipo trágico. Sin ningún ánimo simpático, portavoz crítico, sarcástico. En la comedia de la vida, actor dramático, de manera y modo elástico. Mis palabras se pegan a ti como un profiláctico. Gira, quieres vivir muy deprisa ya la vida, pero la muerte te gana la partida. Ella te domina, te dejará sin iniciativa. El aire que respiras contamina, Dios, y es que es tan fácil ignorarte. Al diablo muchos del alma prefieren confiarle. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, cuanto más mejor. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, cuanto más mejor. 7 de la mañana, llegas a casa, arrastras. Anoche no dijiste ya basta, quemando la última tacha. Empiezas a sentirte como una sucia cucaracha. Crees que se hace mala racha, pero hace tiempo que la muchacha te la pegó con el cacha. Arañas tus bolsillos, ¿dónde estarán las malditas llaves del castillo? Cuida, chico, no te confundas de domicilio con el ciego que llevas casi. Si llegas al suicidio, restos etílicos y ácidos en tu cerebro. No hace que olviden tus quiebros. Y es cuando el miedo atrae a los demonios. Es el pan de Bunyan. Llegan los reyes del insomnio. La vida flota sobre tus botas. Es cuando notas que el tiempo que te queda se agota. Y llora la cabeza que traíste bajo plazo. Te manda de viajes a ningún lado. Has eclipsado al sol con tus sábanas. Luego volverás y a tu cabello llamarás. La realidad te la trae la luz del día. Ultravioleta renueva la profecía. Es igual más tarde te preguntarán si quieres más, pues cómo no, cuanto más mejor. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, cuanto más mejor. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, cuanto más mejor. ¿Tienes flow? ¿Qué dices? ¿Tienes flow? No, yo tengo flow. ¿Quién tiene flow? ¿Qué dices? ¿Tú tienes flow? No, yo tengo flow. Con mi parecer, debes de comprender que el mejor sabor es el de solo hate. Por eso traigo aquí pan, la pita con gustito a salado. Este es mi lado, dueño y amo del Mediterráneo. Más bueno que un plato jamón son tus besos, amor. Los que hacen que yo pierda la razón. Porque me mata tu estilo, cariño. Haces que me sienta igual que un niño. Con tus mimos suave, quiero lamerte la piel, mujer. Como si fueras caramelo de miel. Vamos a mojar la cama, amo siempre a quien me ama. Hagámoslo como si no existiera la mañana. Tengo tengo amor de sobra, siempre para ti. Me han parido así, me mata el vivir, mira y te va. Machaca la saga, llega como una plaga. Sube la fiebre, confunde con lengua castellana. Hago un brindis por mi gente, choca chin chin, Spanish sin fin. I don't know, pick English, después de una larga fiesta. Puchero de garbanzo y una buena siesta, que se repita, ya me he cargado las pilitas. Vamos a una terracita a tomar unas cañitas. Son costumbres, sigo la tradición, es la voz libre de mi generación. Ya, del este al oeste, de norte a sur, siempre el sol brilla en el cielo azul. Del este al oeste, de norte a sur, solo buena gente te encuentras tú. Con casta, pero sin pasta, nene, que necesita mil duros, pues se los tienes. Es generosa, hablo entre otras cosas, son fogosas, sus mujeres hermosas. Mi rollo es mucho, a los bocatas me mucho, no los escucho. En mi batalla yo solo lucho. Purita nitroglicerina, tu melón se destina. Si te duele mi propina, tómate ya una aspirina. Hostia, y es que no eres más que un pollo pelado. En las manitas, eres de marcador quemado. Quiero te has quedado, vaya estilillo. Vengo limpio, sin ninguna mierda en los bolsillos. Sin dinero, ni drogas, ni tampoco pistolas. Deja solas, no mola, malas influencias, boba. Pa' las madres que nos parió, a los dos, pirri-gritti. Es lo mejor, cátete, míranos, todos somos de aquí. Y escúchenos, siéntenos, intenta corregir. Pero nunca más te dejaremos decir que aquí no hay nada bueno, nada fresco para ti. Sigue conmigo, conmigo, como yo sigo contigo. Contigo sigo, mi amigo, con fresco estilo latino. Lo quieras o no quieras, de vista no nos pierdas, porque hay orgullo en una tierra. Y es que te tengo caladito, Julay. A todos los que criticáis que aquí no buena mierda, yay, yay. Ya lo veis que sí, mira, periodista, tanto al guiri como al super intel artista. Somos los ojos que siempre te han vigilado, mirado. Tus idioteces hemos leído y escuchado. La has cagado, nos has subestimado. Pensabas que eras el más listo y el más enterado. Pero sorpresa, tú atento a la mesa. Yo juego con más estrés a mi verofón hispánico, estilo recto a tu cabeza. Mira cómo me jeje, río en tu cara, jeje. Mientras yo me la ojo, venía tranquilo, ojo. Cucurrucu, blanca paloma, vente y asómate, queque y tómate. Anda agua pa' la papa, papa frita, mi charla guapa te castiga. Lo pillas pues suelta que es mío, panoli. De nuestro rollo no te salva ya ni la poli.